Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Uno de los temas que forman parte de la agenda del movimiento cooperativo y mutual tiene que ver con el compromiso de aportar, de brindar soluciones a un gravísimo problema que afecta a buena parte de la sociedad argentina. Me refiero a la crisis alimentaria, al desempleo que afecta a muchos compatriotas y a toda una serie de consecuencias de las políticas neoliberales que ha venido aplicando desde fines del año 2015 el gobierno de la Alianza Cambiemos. Entre estas iniciativas que estamos pensando para proponer a las futuras autoridades, una de ellas tiene que ver con la contribución en el marco, por ejemplo, del convenio que firmaron tiempo atrás Cooperar y Cáritas para brindar alguna forma de apoyo material, por cierto, y también a través de la militancia solidaria junto con Cáritas a aquellos sectores que concurren, que necesitan acceder a los comedores y merenderos como para cubrir algunas de sus necesidades básicas en materia de alimentación. Es un tema que estamos analizando y que habremos de proponer a la brevedad o seguramente con posterioridad al 27 de octubre, cuando quede claro cómo se va a configurar el próximo gobierno de la República Argentina. Por cierto que, además de la alimentación, otra de las emergencias tiene que ver con la generación de empleo y con la circulación de mecanismos crediticios para atender a los emprendimientos individuales y colectivos, particularmente cooperativas de trabajo, por ejemplo, de pequeña dimensión e incluso de dimensión algo mayor. Y en este sentido, el cooperativismo y el mutualismo tienen no solamente la experiencia, sino también la práctica en los últimos años de una operatoria que se canaliza por una ley nacional a través de la Comisión Nacional de Microcréditos y que permite otorgar microcréditos para emprendedores de pequeña dimensión y mesocréditos para emprendedores o cooperativas de trabajo o grupos asociativos solidarios de una dimensión un poquito mayor. En ambos casos, con tasas de interés subsidiadas, 12% en un caso, 20% en los créditos de mayor envergadura. En resumen, el sector de la economía social y solidaria, una vez más, está dispuesto a dar su mano generosa, a brindar su apoyo a las nuevas autoridades en función de encarar políticas que atiendan a la emergencia social. Y desde luego, por supuesto, en participar en forma activa en función del diseño de los planes que apunten al desarrollo integral a través de políticas públicas en las cuales necesariamente tiene que estar presente en forma activa todo el vasto sector de la economía social y solidaria. Es decir, que desde nuestro ámbito específico estamos analizando concretamente cómo tender la mano en este momento en que la sociedad de la República Argentina, sobre todo los sectores más vulnerados, lo necesitan con urgencia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa que transita, como ya lo dijimos en varias oportunidades, el 10º año consecutivo. Y aquí estamos en el estudio, Mariana Anzorena, quien les habla, Edgardo Form, que vamos a conducir esta edición y de la cual le vamos a anticipar algunos de los temas. Puntualmente, y algo que nos preocupa a todos los ciudadanos y las ciudadanas, les comentamos, como ya saben seguramente, que esta semana el INDEC dio a conocer unos datos estadísticos verdaderamente oprobiosos. La pobreza alcanza nada menos que a 16 millones de argentinos, de los cuales 3.400.000 pasan hambre. Y es oprobioso porque el país produce alimentos para dar de comer a 10 veces su población. Pues bien, de este tema vamos a hablar en profundidad a través de un informe especial. En la columna de géneros vamos a compartir algunos fragmentos de la presentación del libro Feminismos Insurgentes. Como siempre, después de la primera media hora del programa, la doctora Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, como decimos siempre, se acerca a nuestra mesa de trabajo para analizar algunos de los temas centrales de la Argentina de estos tiempos tan complicados. Así es, y en la efemérides vamos a recordar a la grande, a Mercedes Sosa, a la negra, que dejó este mundo hace ya 10 años. Y también vamos a recordar a un pensador olvidado y ocultado por la academia, nos referimos a Rodolfo Kusch, un pensador de la América Profunda. Como siempre, tendremos mucha información del ámbito cooperativo y de la economía social y solidaria, una nutrida agenda. Y muy buena música, como siempre. Hoy vamos a invitarlos a conocer al Quinteto Criollo González Caló, que se está presentando esta semana aquí, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y Silvia Porritelli, como todas las semanas, nos acerca a la historia de una cooperativa. Hoy viajamos a la provincia de Salta para conocer a la Cooperativa de Provisión de Servicios Educacionales, Chicuana. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Hoy nos trasladamos imaginariamente a Salta, más precisamente a Chicuana, localidad cabecera del partido del mismo nombre, ubicada al sur de la provincia, a 45 kilómetros de la ciudad capital. Fue en esa pequeña localidad cuando a principios de la década de 1990 un grupo de padres y madres decidió crear una escuela cooperativa. En ese momento el sistema educativo argentino atravesaba momentos muy conflictivos, con la precarización de los docentes, la transferencia de los servicios educativos de la nación a las provincias y a reformas que apuntaban más que nada a la mercantilización de la educación. Ante esa coyuntura, la idea de ese grupo de padres y madres de Chicuana fue dar continuidad a la escolarización de sus hijos e hijas. Y al momento de elegir el sistema de organización, no lo dudaron. Todos acordaron que el cooperativismo era el mejor modelo de gestión, un modelo que también representaba ese espíritu de unidad, ayuda mutua, participación y esfuerzo conjunto que los animó a encarar una propuesta educativa alternativa en la pequeña comunidad salteña. Así lo recuerda Cristina Galich, madre fundadora y docente de la escuela número 8020, Cooperativa de Provisión de Servicios Educacionales Chicuana, COPSECHI. Fueron momentos de mucho trabajo de familias, mucho trabajo social, de muy gratos recuerdos, porque fue armar desde cero, sin tener ni siquiera un local físico para comenzar con las clases, pero se buscó dónde alquilar con algún precio módico, que resultó bastante complicado, pero aún así con la colaboración de todos los padres y la gente del pueblo, docentes jubilados, se juntó de todo, mobiliario usado, todos los recursos en cuanto a material se refiere, todos de segunda mano, pagando todos los impuestos. En cuanto a la parte social fue muy dinámico el trabajo, en cuanto a la parte económica no tanto porque las cuotas no alcanzaban a cubrir todas las necesidades, había momentos de incertidumbre económica. COPSECHI, primera escuela cooperativa creada en Chicuana, se propuso brindar a los niños y niñas de su localidad y de la comunidad vecina de El Carril una educación basada en los principios y los valores de la solidaridad y la cooperación. Cristina Galich, actual directora de la Escuela Cooperativa de Chicuana, habla de los inicios del dictado de clases. La escuela empezó con 5 docentes nada más y con un solo turno. Y la escuela en un total en el año 90 tenía 80 alumnos. Por ejemplo, el grado de nivel inicial, el jardín de infante, tenía 6 niños nada más. Y así, en algunos un poco más, pero un promedio de 15 alumnos por aula. Sí comenzó con plurigrado, se contaba con docentes que tenían a cargo, justamente por eso, situación del número de alumnos, 2 grados juntos. Pero fue unos pocos años. Si bien desde sus orígenes se ajustó a los lineamientos del Consejo General de Educación de la provincia de Salta, COPSECHI buscó ofrecer a su comunidad educativa una propuesta pedagógica y curricular más completa, sumando herramientas acordes a los nuevos tiempos. Desde un principio, como para brindar una oferta institucional en este medio social diferente, se dictaban clases de inglés desde jardín de infantes, clases de computación. Había alguna diferencia ventajosa para mostrar y para absorber más alumnado, ¿no? Para constituirle de a poco como una escuela completa en cuanto a grados, docentes y todos los servicios que querían brindar. A lo largo de su extensa y fecunda trayectoria, la Escuela Cooperativa de Chicoana fue creciendo en cantidad de alumnos, incorporó nuevas secciones en dos turnos y amplió su cuerpo de docentes. A las primeras maestras se sumaron docentes de nivel inicial, de grado, celadores, auxiliares, ordenanzas y profesores de computación, educación física, inglés, música y educación artística, además de directivos y una maestra de educación especial. La escuela hoy en día cuenta con 380 alumnos, divididos en dos turnos. Vale decir que hay sección de primero a séptimo grado de nivel primario a la mañana, una sola sección, y una sola sección de primero a séptimo año a la tarde. Tenemos sala de nivel inicial de 4 años y sala de nivel inicial de 5. La escuela hoy en día ya es una necesidad dentro de la sociedad de Chicoana. Aún instalada en la casa actual, en pleno centro de la localidad y teniendo escuelas públicas a pocas cuadras de este centro, la escuela es vista como una posibilidad de educación diferente, sobre todo basada en valores, basada en las premisas cooperativistas, basada en el cuidado del medio ambiente, en los distintos proyectos que se generan desde acá. La participación igualitaria, la valoración del bien común, la prioridad del trabajo colectivo por sobre el individual, son algunos de los principios y valores que se aplican coherentemente tanto en las aulas de la cooperativa salteña como en las acciones que los alumnos y los docentes desarrollan hacia la comunidad. Ahora, la directora Cristina Galich se refiere a esa impronta solidaria y cooperativa que promueve COPSECHI. Nunca dejamos de recordar la primera semana de julio, el Día Mundial del Cooperativismo, siempre teniendo en cuenta los principios del cooperativismo y todo lo referido al trabajo en equipo, congregando a los padres, haciendo trabajos extraescolares, charlas, jornadas de capacitación, en fin, todo lo relacionado a lo que es el trabajo cooperativo. Recientemente, el gobierno de la provincia de Salta le donó a la Cooperativa de Provisión de Servicios Educacionales Chicoana la casona donde funciona la escuela. Luego de numerosas gestiones de los distintos consejos de administración y con el acompañamiento de una diputada provincial, COPSECHI se convirtió en propietaria. Es un inmueble que ya era del gobierno de la provincia, que estaba en desuso. Se lo pidió primero en comodato y después de muchas gestiones del actual consejo de administración, se logra, y con reuniones y gestiones también, no vamos a negar de la parte de la diputada del departamento por Chicoana, esa resolución ya, por lo cual el inmueble queda para la escuela cooperativa. Y COPSECHI se hace cargo y recibe la donación de parte del gobierno de la provincia del inmueble ubicado en pleno centro de la localidad de Chicoana. Antes se alquilaba y realmente resultaba bastante complicado por el movimiento económico que esto ameritaba. Los asociados y asociadas sostienen que con la escritura en la mano, la entidad se consolida y se fortalece. Ahora, como propietaria, la cooperativa de Chicoana está en condiciones de encarar las refacciones y ampliaciones necesarias para expandir su proyecto educativo. Por fuera se ve una casa muy bonita, con su estilo particular, pero es una casa vieja. No tenemos un salón de actos. A duras penas logramos conseguir tener un playón deportivo porque los niños hacían deportes en un piso de tierra y nos faltan baños. La casa, la estructura está por cumplir 100 años. En cuanto a estructura, tiene muchísimas necesidades y en estos momentos contratativas, en medio de una capacitación sobre cooperativismo, se están haciendo gestiones para tratar de conseguir, ya con la estabilidad que se tiene dentro de la institución, conseguir créditos para ampliar la escuela y satisfacer algunas necesidades, porque hay muchas necesidades en la escuela. Preocupada por la interacción y el intercambio con otras instituciones, las puertas de COPSECHI siempre están abiertas a diferentes actividades comunitarias. Allí se desarrollaron y se desarrollan diferentes eventos sociales y culturales, como comenta la docente Cristina Galich. La escuela es facilitador de soluciones sociales en el pueblo de Chicoana. Habida cuenta que la agrupación de gauchos también solicitaba el préstamo a las instituciones, el grupo de teatro, usaba como un nexo y solucionar pedidos sociales desde la escuela o desde lo que se pedía desde otras instituciones, el hospital para dar charlas. A pesar de todas las dificultades, los avatares que trae mantener una institución, la escuela es una sobreviviente y con muchas ganas de seguir trabajando. Como enfatiza la directora Cristina Galich, la Escuela Cooperativa de Chicoana es una sobreviviente y todavía tiene muchas ganas de seguir trabajando en pos de una educación liberadora y siempre comprometida con su comunidad. Para conocer más o tomar contacto con la Cooperativa de Provisión de Servicios Educacionales Chicoana, no hay más que ir a su página de Facebook, que la buscamos como COPSECHI. A ver, se los digo de vuelta, COPSECHI, todo junto. También se pueden contactar con ellos por correo electrónico a cooperativa8020, así como suena, cooperativa8020, todo junto, @hotmail.com. Pero seguro, claro está, que la mejor manera es pasar por Salta y darse una vueltita por Chicoana, que está ubicada a unos 45 kilómetros de la ciudad capital. Además de conocer de cerca la experiencia de la escuela cooperativa, podrán degustar los mejores tamales de la Argentina, porque Chicoana es justamente la capital nacional del tamal. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Ansorino, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, 10 años. Cine en el CCC, Latinoamérica, territorio en disputa. Una película dirigida por Nicolás Trota y Esteban Cuevas. Los autores recorren 7 países en 2 años de rodaje para entrevistar a Evo Morales, a Pepe Mujica, a Rafael Correa, a Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Lula da Silva, antes de su detención, y los más destacados dirigentes para reflexionar sobre las razones por las cuales hoy en Latinoamérica, luego de más de una década de gobiernos populares, vuelven a reinar las expresiones reaccionarias y de derecha. Latinoamérica, territorio en disputa, se puede ver los martes de octubre a las 19 con entradas a 120 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas? Clarísimo. Suma tu empresa, pyme o comercio a Banco Credicop y te bonificamos el 100% en el mantenimiento de la cuenta corriente por 6 meses. Solo para nuevas vinculaciones. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera comercial vigente hasta el 31 de octubre de 2019. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500. Teatro en el CCC. La imaginación al poder, la revolución surrealista. Autor y dirección, Eduardo Giglio. Actuantes, María Atencio, Carlos Ávila, Sergio Di Greco, Agustín Estienne y Gina Luis Torres. Eduardo Giglio presenta su nueva obra performática, poética y política con su grupo Teatro Acción. La obra se enmarca en el proyecto dedicado al movimiento surrealista creado por André Breton. La imaginación al poder es un homenaje a los 50 años del Mayo francés y de los movimientos revolucionarios de los años 60. El surrealismo impulsó la voluntad de liberación y nos propuso sumergirnos en el mundo del inconsciente, de los sueños, y la imaginación como irrupción en la realidad

Rodolfo Kusch, en procura de un pensamiento continental autónomo, estrenado en 2012 y que puede verse libremente en Internet. Ayer, precisamente en el Centro Cultural de la Cooperación, se llevó adelante una muy interesante actividad a 10 años de la presentación de un corto documental que reactivó el debate sobre la modalidad del trabajo de campo y las formas del pensamiento de Rodolfo Kusch y su intento por pensar e imaginar otros modos de vivir en América. Y si estamos hablando de la América profunda, ¿qué mejor que don Atahualpa Yupanqui y su Camino del Indio? Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Desde la gente, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, claro, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Bien. Yo, como verás, Mariana, tengo a la vista la última edición de la revista, mejor dicho, del periódico Cítrica, que produce con gran esfuerzo, con mucha dedicación, la Cooperativa de Extrabajadores de Crítica Limitada. Claro. Y les comento además, para que ustedes sepan, que el equipo de muchachos talentosos y abnegados, como ya dije, de Cítrica, tiene su oficina, muy modesta, pero oficina de trabajo al fin, donde en el Hotel Bauer. Esta revista, este número, que está en los kioscos, por supuesto, tiene en la tapa una caricatura de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Ministra a la cual le dedica una nota muy importante, más de una, porque hay un reportaje a María del Carmen Verdú, que es la titular de la Correpi, y también una síntesis de un trabajo de un periodista muy importante que ha escrito un libro sobre Patricia Bullrich y que lleva por título De la lucha armada a la seguridad. Bien. Pero me quería referir puntualmente a una nota que está en el interior, que lleva por título Una huerta en la cabeza. Es una cosa muy curiosa realmente, y les leo la primera parte del texto porque abarca dos páginas. La vida de Carlos Briganti, el reciclador, es de esas historias mínimas dignas de un guión de cortometraje latinoamericano o de un cuento rioplatense. Un hombre de campo que se cría en Uruguay, trabaja la tierra y produce su propio alimento, y con ello adquiere saberes ancestrales y recuerdos olfativos. Un ciudadano universal, lo ponen así entre comillas, que se ve asfixiado por la falta de políticas públicas y el hostigamiento de un gobierno de facto, y a principios de los 80, como tantos otros, se ve obligado a cruzar el Río de la Plata y exiliarse en Buenos Aires en busca de un futuro mejor. Tras un impas de 25 años lejos de la tierra, el chacarero se las ingenia para no alienarse en medio del caos urbano, ansía volver a sus raíces, reinventarse y alcanzar nuevos horizontes, conectarse con esos sabores y compartirlos con la vocación de un maestro sin guardarse nada. Y construye una huerta urbana, y acá viene Mariana lo interesante, de 60 metros cuadrados en la terraza del PH donde vive, en Chacarita. No se pierdan esta nota porque es realmente interesantísima. Usa material reciclado que junta de la calle y siembra. En una labor maratónica, el reciclador carga en sus hombros bolsas con kilos y kilos de tierra negra y las sube por esas escaleras zigzagueantes y laberínticas que dan a la terraza. Bueno, ahí tiene la huerta. Me lo imagino. Sí, sí, es algo sorprendente. Hay una foto que está incluida para ilustrar la nota y les leo nada más un pequeño copete. Le demuestro a los vecinos, dice este caballero, que se puede producir alimento en un techo, en un balcón, y que ese alimento es sano, seguro y soberano. Vivo para la huerta. Es como un laboratorio donde ensayo y experimento. Bueno, 60 metros, tiene tomates, pepino, cultivó también otra cantidad de hortalizas y legumbres, y bueno, y con eso cubre buena parte de su necesidad alimenticia. Mira qué buena idea. Justamente Cítrica, que es el periódico que estás allí leyendo, fue parte de los diarios que se unieron y que estuvieron juntos en el Encuentro de Diarios Recuperados. Esto fue el segundo Encuentro Nacional de Diarios Recuperados, que reunió a 13 medios, mencionábamos Cítrica, pero también vinieron de Uruguay y de Alemania. Este evento fue organizado por los diarios El Ciudadano de Rosario y Tiempo Argentino de Buenos Aires, ¿no? Con el Sindicato de Prensa de Rosario como sede, en el encuentro se intercambiaron experiencias, charlas, capacitaciones y debates sobre la situación actual del sector. El documento que realizaron lleva el título El periodismo autogestionado es indispensable para la democracia. Y allí plantean algo muy interesante, que es que el periodismo no está en crisis, sino el modelo de negocio hegemónico que hasta aquí lo sostuvo. Está muy bueno este concepto. Bueno, hay muchísima más información. Yo la estoy leyendo desde mi celular en este momento, desde la aplicación ESAP, que aparte de tener geolocalizadas las empresas de la economía social y popular y solidarias, tiene un apartado de noticias y aquí pueden leer distintos tipos de informaciones. Y en el caso de destacadas, esta información, que si quisieran saber más sobre esta y otras tantas, no tienen más que entrar a la página esap.coop. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Vamos a convenir que en la Argentina nunca faltan temas para comentar, para analizar, y sobre todo en esta etapa preelectoral, donde algunos ánimos se han soliviantado, ¿no? Hemos leído ayer y hoy tapas de diarios, comentarios realmente sorprendentes. Pero de todo ese universo temático, Ana Grondona, que está aquí con nosotros, va a poner la mirada en tres cuestiones importantes. ¿No es así, Ana? Sí, así es. Bueno, hay muchos temas. Estoy con la voz un poco perjudicada, diría. Y con estos tiempos, claro. Sí, pero bueno, es una primavera mezcladita la que nos está tocando. Sí, hay distintas noticias esta semana en las que detenerse y analizar. Me parece que, como bien vamos a ver en un informe en mayor profundidad más adelante en el programa, una de las grandes cuestiones de la semana tiene que ver con las mediciones de la pobreza que publicó el INDEC. El número es 35.4% de pobres en la Argentina, que es un número alto, es el número más alto desde la crisis del 2001, desde ese momento de tal empeoramiento de los indicadores sociales en la Argentina. O sea que no es pobreza cero, ¿no? No, es todo lo contrario de pobreza cero. Y además ha habido un empeoramiento de las condiciones de vida de la población que tomó una aceleración tremenda el último año y medio, como bien recordaba Alberto Fernández los otros días en un discurso. Hace un año y medio ese número era 25.7%. Es decir, que ha habido un empeoramiento brutal de las condiciones de vida en la Argentina. Y después vamos a ver que hay precisiones regionales, hay poblaciones muy afectadas también a nivel etario, generacional. Los niños son la población claramente más vulnerable en la Argentina. Yo me acordaba de Alberto Minujín y sus trabajos en UNICEF sobre el drama de la pobreza y la desigualdad respecto de los niños. Y me parece que frente a esto hubo respuestas políticas que nos marcan cuál es, diría... Me detengo porque iba a decir, nos marcan cuál es la agenda de Cambiemos. Y en realidad es, nos marca lo que le queda en la galera de trucos a Cambiemos, que le queda más bien poco, porque efectivamente la situación económica es malísima y sigue empeorando, los indicadores sobre industria también esta semana mostraron empeoramiento, etcétera. Entonces, frente a eso, como venimos monitoreando en los últimos 4 años, hay una intensificación de los discursos de estigmatización, de los discursos del odio, digamos que en tanto no pueden dar una respuesta democrática de inclusión y de integración a esos sectores, porque no son las políticas económicas que lleva adelante el gobierno, lo que se genera es como producir a estas poblaciones, en lugar de como poblaciones vulnerables y vulneradas en sus derechos, como poblaciones peligrosas para el resto de la sociedad. Y esos dos movimientos fueron, me parece, muy claros esta semana. Por un lado, el discurso de Miguel Ángel Pichetto, que queda para los estudiosos de estos asuntos analizar el rol que está cumpliendo en la distribución ideológica de Cambiemos. Es un rol bastante triste, lo cual, por supuesto, nos devuelve como pregunta qué ha sido en el espacio en el que estaba previamente, pero bueno, seguimos. Haciendo estas declaraciones, me refería a Miguel Ángel Pichetto, absolutamente estigmatizante de los sectores populares, a punto tal de decir una frase terrible como habría que dinamitar todo para referirse a la Villa 1114. ¿No? Terrible, sí. Terminar con los pobres, terminar con los inmigrantes que han venido a buscar mejores condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Sí, además eso previamente haber construido esta imagen donde había una fila de gente en una villa que manejaba el narcotráfico, que además inmediatamente en el discurso dice que esa población no es cualquier población, sino que es una población con una nacionalidad vinculada a la marihuana. Esto para referirse a Paraguay. O sea, toda una nación vinculada a la marihuana. Niveles de construcción de la estigmatización más profundos que esto, no sé si se encuentran. A mí me hizo acordar un poco, me vino a la mente la imagen de las topadoras, ¿no? De las topadoras Domínguez, ¿no? Para claro. contra las villas para construir, no me acuerdo si eran autopistas o no sé qué forma de edificación de la ciudad, y también Cachatore, digamos, ¿no? Ese momento donde realmente no hay sino que llevarse por delante a los pobres, sus derechos, etcétera. Y la otra imagen me parece muy clara en este sentido, que es el registro de respuesta que puede tener hoy Cambiemos, es esta cuestión de la resolución que hace admisible pedir el DNI en las estaciones de tren por portación de cara a todos aquellos que y aquellas que resulten sospechosos o sospechosas. Lo cual nos lleva a otra parte de la historia argentina, al momento de los edictos policiales, esa práctica de amedrentar a los sectores populares y la presencia amenazante de la policía. Pero como la Argentina tuvo por suerte, y esperemos que tenga en lo próximo, momentos más luminosos que estos, incluso en circunstancias también muy, muy agudas de una crisis muy fuerte, yo quería, para terminar la columna de hoy, traer al recuerdo otro momento y me quiero referir un poco al FRENAPO. Ah, pero me acuerdo, no solamente porque tengo la memoria aún fresca, sino porque hemos sido activos protagonistas del Frente Nacional contra la Pobreza. Así mismo, en 2001, que se lanza el 14 de julio y se llevó adelante una consulta popular el 14, 15, 16 de diciembre de allá de 2001, en la que habían participado 3 millones de personas. ¿Y qué planteaba esta consulta popular que impulsó el FRENAPO con la CTA a la cabeza? Planteaba un modo muy distinto de responder a la crisis social y al crecimiento de las poblaciones bajo la línea de pobreza en la Argentina, porque lo que planteaba era un seguro de desempleo y formación, una asignación por hijo y una asignación para los adultos mayores de 65 años sin jubilación. Bueno, de esa cantera hermosa de ideas, algunas, las 3, se hicieron políticas públicas, y me parece que es válido recuperar entonces este otro modo que en la historia argentina tuvimos de responder a las crisis sociales, no solo porque en sí mismo es valioso, sino por esta cuestión de quien estuvo al frente de esta propuesta fue la CTA, y esa fue otra de las noticias de esta semana. La Central de Trabajadores Argentinos decidió unirse a la CGT en la conformación de un gran sector del trabajo, la unificación sindical, que es una fuerza muy interesante para tener en cuenta futuro. A mí me resulta un poco fuerte, porque la CTA es parte de la biografía de muchos y de muchas. Me parece una apuesta muy interesante y me parece que es un lindo momento para recordar, entre otros muchos aportes, esta iniciativa que tuvieron la del FRENAPO, porque habla de lo mejor de nuestras tradiciones sindicales. Y en ese momento tan singular, donde los sectores trabajadores pudieron ampliar las miras e incluir en su demanda de políticas a los sectores desempleados, informales y precarios, y pensar un país para todos, ¿no? Un país realmente integrado, capaz de tender la mano y no de estigmatizar, violentar y excluir, como parece seguir siendo la tónica de Cambiemos. Sí, no caben dudas que esta decisión de marchar hacia la unidad del movimiento obrero, aunque van a quedar sectores disconformes o que tienen un universo ideológico claramente distinto y son por tradición oportunistas al servicio de cualquier gobierno, pero esta es una decisión de enorme importancia, sobre todo para la necesidad del respaldo que va a tener el gobierno que viene luego del 27 de octubre. Ana, como siempre, brillante, clarísima, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Este miércoles se inaugura la muestra de fotografías Guatemala, la Revolución de Octubre, 1944-1954, la Primavera Democrática. La muestra, organizada por la Comisión Jacobo Arbenz en Argentina, presenta la recopilación de material fotográfico inédito que tiene como objetivo conmemorar el 75 aniversario de la Revolución de Octubre. Esto fue acontecido en Guatemala en 1944. Los organizadores señalan que a través de un corpus de imágenes históricas queremos dar cuenta del proceso de construcción social que se estaba llevando a cabo tanto en el plano económico como político, social y cultural por los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, la cual se vio violentamente interrumpida por la injerencia extranjera. Es entonces cuando el registro fotográfico pasa a ser una invitación a la reflexión y comprensión alrededor de las imágenes que buscan reverberar los logros de la revolución que incluían una democracia real con inclusión social. Entrada libre y gratuita. La muestra puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ficciones en el CCC. El espacio Juan L. Ortiz organiza todos los segundos viernes de cada mes la actividad que llamaron Los Narradores Visitan el CCC, donde los autores se acercan al Centro Cultural y leen sus producciones. El viernes 11 de octubre es el turno de Enzo Maqueira. La actividad tendrá lugar entonces el próximo viernes a las 19 en la Sala Meyer Dubrovsky del CCC Corrientes 1543. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estreno en el CCC Vermut Filosófico, autores Gustavo Varela y Leandro Areco. El contenido de la obra es la puesta en escena de cuatro vidas filosóficas. Son cuatro momentos de la filosofía de Occidente, cuatro situaciones para cada uno de ellos, cuatro filósofos modernos y cuatro modos de definir la verdad. Hola, soy Gustavo Varela, junto con Federico Mizrahi hacemos esta obra llamada Vermut Filosófico. ¿De qué se trata este vermut filosófico? De beber y pensar. ¿Pensar sobre qué? Bueno, sobre una serie de problemas planteados por la historia de la filosofía y que no son otros que los mismos problemas que nosotros nos planteamos a diario. Para ello transitamos alrededor de cuatro filósofos modernos: Descartes, Kierkegaard, Nietzsche y Foucault. Son cuatro estaciones con cuatro problemas distintos. Para Descartes, la verdad; para Kierkegaard, el existencialismo o la existencia; para Nietzsche, la muerte de Dios; y para Foucault, el poder. Esos son los ejes en torno a los cuales va a girar este vermut filosófico. Así que están todos invitados. Lo dirige un amigo que es Leandro Areco, y allí estaremos todos los jueves con la intención exclusiva de sentarse, beber y pensar. Vermut Filosófico va los jueves a las 20 con entradas a 300 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Desde la gente. Música. Los compositores y hacedores de esta música que estamos escuchando sostienen que la inmensa producción tanguera de los últimos tiempos plantea el ineludible deber, así como hicieron los grandes maestros del 40 y del 50, de reversionar los nuevos tangos que hablan de nuestro contexto, usarlos como la materia prima de esta nueva época de oro y convertirlos en los clásicos del futuro. Estamos escuchando al quinteto criollo González Calo, liderado por el bandoneonista y compositor Mariano González Calo, con Jonathan Álvarez y Emilio Cosani en guitarras, Pepe Gutiérrez en guitarrón, Federico Maiocchi en contrabajo y Juan Serén en voz. Mariano González Calo nos cuenta cómo nació el quinteto. Armamos el quinteto criollo González Calo en el año 2012 para revalorizar este formato emblemático de la historia del tango, con guitarras y bandoneón y contrabajo, que en esta nueva época donde hay muchísimos grupos haciendo tango, no fue tan recurrido, así que bueno, nada, nos pareció que faltaba esta sonoridad en la nueva movida del tango y lo armamos. Nace con el objetivo de un poco emular lo que hacían los maestros del 40 y del 50, o más precisamente el cuarteto típico de Troilo Grela o de Grela Federico, que si bien componían sus propios tangos, también tocaban tangos de sus colegas. Bueno, con la misma idea, no haciendo la música que hacían ellos, sino la música que suena ahora, la nueva música, los nuevos tangos de los nuevos compositores, armamos este grupo y bueno, el primer disco tiene tangos de distintos compositores de ahora, como puede ser Ramiro Gallo, Julián Peralta, algunos nuestros, de Daniel Ruggiero, del Tape Rubín, Gacho Stoll. andar será sur. Un barco se va, sube la niebla por la ciudad. Un colectivo por General Paz. Rajando a toda velocidad. Es de mañana en Buenos Aires. El último boliche guarda su noche de cabaret. El quinteto criollo González Calo incorporó en forma permanente para su segundo disco al letrista y cantor Juan Seren, a quien estamos escuchando. El disco Milonga con Urbana potencia las posibilidades de ese ida y vuelta artístico en 10 temas que se reparten entre composiciones propias y de colegas contemporáneos como Juan Carlos Cáceres, Leandro Nikitov y Alfredo Tape Rubín. La sonoridad del grupo remite al cuarteto de Troilo y Grela, enunciada desde una perspectiva contemporánea, una mirada que González Calo y Seren militan desde siempre. Ahora Mariano González Calo nos cuenta cómo será la presentación de este segundo disco el miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Hay huelga de correo y una pelea en cada ojal. Por la ventana veo pasar a tanta gente. ¿A dónde va? No tengo rumbo y por no más ya de mi vida con el compás. Otra mañana en Buenos Aires, me tomo un cafecito y vamos viejo a laburar. Tal vez mañana en Buenos Aires, yo cierro la valija, me subo un barco y nunca más. Y ahora en el miércoles 9 en el CCC vamos a estar presentando el segundo disco, que va un poco más profundo en esto del criollismo, que le hacemos un homenaje a la milonga surera o milonga campera. El disco se llama Milonga con Urbana, y bueno, es un poco un punto de vista de cómo sería la milonga, cómo suena la milonga hoy, en el 2019, qué sonoridad tendría o tiene la milonga en 2019, siempre pensando en la música popular como una expresión genuina de lo que pasa en estos momentos, así como hacían los grandes maestros del 40 y del 50, que contaban su propio contexto. Bueno, nosotros tomamos ese ejemplo y contamos cómo es nuestra vida y cómo es nuestro contexto mediante las herramientas o el lenguaje este tan hermoso y variado que es el tango. Así que bueno, vamos a estar presentando este disco que lo venimos tocando durante este año y nos ha traído mucha satisfacción. Entonces, este miércoles a las 20:30 con entradas a 300 pesos entre tangos, canción e instrumentales, milongas sureras y camperas, aires de Vidala y de Triunfo, valses y palabras exactas y lúcidas, el Quinteto González Cano se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación. Será de la partida ese día también la gente de Azabache. Pero ahora cerramos esta primera hora del programa con el Quinteto González Cano y Juan Serén con Triunfo Obrero, que es una milonga conurbana, como ellos la definen, y que nos habla de un muy próximo triunfo por venir. Escuchemos. Sepa que este es un triunfo que hoy no es muy cierto, pero dice mi padre que ya va a serlo. Pero dice mi padre que ya va a serlo. Este es el triunfo obrero que no se achica, entre tanto garguero se multiplica, entre tanto garguero se multiplica. Por ser un plato digno, el puchero del pobre, lo ha empachado el gobierno, le hace mal al patrón. Por ser un plato digno, el puchero del pobre, siempre será del pueblo trabajador. Mire que no hay derrota que lo desdiga, cuanto más se lo calla, más él camina, cuanto más se lo calla, más él camina. Es que el trigo está sucio y hay que cortarlo, algo ya se presagia de tanto barro. Ya corren los temores de tanto barro. Por ser un plato digno, el puchero del pobre, lo ha empachado el gobierno, le hace mal al patrón. Por ser un plato digno, el puchero del pobre, siempre será del pueblo trabajador. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Viejo come busque estás, di manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés, esta contra que se da. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. Conducción, Edgardo Form y Mariana Ansorena. ¿Dónde hay un mango viejo? ¿Pinedo? Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, ¿Ferret? Silvia Porritelli. ¿Y entonces quién era en el 35? ¡Gómez! ¡Ah! ¿Gómez era en el 35? ¿Dónde hay un mango viejo? Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. Hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. Locución, José María Esquinoca. Donde hay un mango que si no se entrega lo probamos a llorar. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. 10 años. Viejo come quesos. El mandrake del Gomán. Concrétame si podés. Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe la razón. Y del seco hasta el bacán. Todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción. Y jugando a la escondida calman la medida de la situación. Desde la gente. Desde la gente. ¿Dónde hay un mango viejo? ¿Al Sogarán? ¿Frigerio? ¿Gelba? Le vamos a dar un poco de tiempo al compañero. ¿Y entonces quiénes eran el 35? ¡Gómez! ¡Ah, era Gómez! ¿Dónde hay un mango viejo, Gómez? Los alimentos. ¿Dónde hay un mango viejo, Gómez? ¡Qué tangazo, ¿no, Mariana? ¿Y cuánta vigencia? Porque no hay un mango. Por ejemplo, para la emergencia alimentaria que se votó hace 2 semanas y que el presidente aún no se digna a reglamentar. Pero para colmo de males, como si la misiadura no fuera suficiente, el Ejecutivo subejecuta la aplicación de la Ley de Emergencia Económica vigente desde 2016, según detectó el CEPA. El CEPA es el Centro de Política Económica Argentina. Ellos señalan que el proyecto original de Ley de Emergencia Económica, que se sancionó en 2016, tuvo 2 ejes ambiciosos. La creación de 1 millón de puestos de trabajo, cobrando el salario mínimo vital y móvil, y el aumento del 15% de la AUH. A esto se agregaba un tercer tema, una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales. Ya la ley de 2016 autorizaba al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para lograr el objetivo de la norma. ¿Qué hizo el presidente Macri? Lo de siempre, subejecutó y no usó todo lo que podía usar para atender la emergencia que el propio gobierno creó con sus políticas económicas neoliberales. Y ahora, con la ley de emergencia alimentaria aprobada hace una semana, ¿hay o no hay un mango? ¿Dónde hay un mango? El tema de la emergencia alimentaria, el tema de la pobreza, el lunes, entre paréntesis, se conocieron los nuevos datos de la pobreza y en un rato nos metemos de lleno en este tema, son las consecuencias de un modelo económico. Son 2 de las consecuencias nefastas de la aplicación de la política económica neoliberal. Y precisamente sobre esto, sobre la economía argentina en la encrucijada, es que se debatirá sobre el 6º Congreso de Economía Política en el Centro Cultural de la Cooperación, que se presenta así. El Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes los y las invita a participar del 6º Congreso de Economía Política. La economía argentina en una encrucijada. Los ejes generales serán estructura productiva, economía internacional, macroeconomía para el desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, género y economía, ambiente y riquezas naturales en América Latina, cooperativismo y economía popular. Para más información, ingresar a la página de Facebook, @ecopolccc. Los y las esperamos el 8 y 9 de octubre en Avenida Corrientes 1543 para pensar y debatir en un proyecto de país nacional, inclusivo y desarrollado. Para pensar en el futuro. Los organizadores del 6º Congreso de Economía Política señalan que los 4 años de vigencia del modelo de gestión neoliberal aplicado en la economía argentina han dejado pésimos resultados macroeconómicos que serán difíciles de resolver. De los problemas de estancamiento que enfrentaba la economía argentina en el año 2011, pasamos a una problemática mucho más complicada, donde la caída continua del PBI conlleva a quiebras de empresas y una tasa de desempleo en continuo ascenso. Este escenario, en un contexto de altas tasas de interés y una inflación cada vez mayor, hace imposible pensar en lograr el objetivo de pobreza cero en el mediano plazo. En este marco de múltiples desequilibrios y fuertes demandas sociales, mientras el gobierno aborda la elección presidencial con un discurso de continuidad y paciencia, la oposición parece más orientada a persuadir a la población de que otro modelo económico es necesario para revertir la tendencia al deterioro de las condiciones de vida y lograr así reordenar el caos económico imperante. Cualquiera sea el camino elegido, las graves dificultades que tiene la economía harán muy difícil la resolución de los problemas, entre los cuales sobresalen la deuda externa, de la cual se habla mucho, y la fuga de capitales, de la cual no se habla tanto. Por lo tanto, en las próximas elecciones presidenciales también se dirimirá si los costos asociados a los desequilibrios generados por la crisis económica deberán ser soportados, como hasta ahora, por la profundización de la recesión del mercado interno y el ajuste de los salarios, o los sectores financieros asumirán la corresponsabilidad aceptando las pérdidas. La respuesta a esta pregunta es una condición necesaria para poder volver a pensar en el crecimiento y también en el desarrollo económico. ¿Cuáles son los senderos de desarrollo que llevan a esos objetivos? ¿Qué lugar ocupan las finanzas públicas? ¿Qué papel tienen las instituciones públicas? ¿Qué sectores deben promocionarse? ¿Cuáles son los desafíos en ciencia, en tecnología, en innovación? ¿Cómo alcanzar el desarrollo productivo sostenible? Estos son algunos de los temas que recorrerán este Congreso y que ponen en juego tanto el rol de los distintos sectores económicos como la distribución del ingreso social, sectorial y de género. Como todos los años, interesantísimo el debate que se va a dar en este sexto Congreso de Economía Política en el Centro Cultural de la Cooperación, cuyos ejes serán estructura económica, economía internacional, macroeconomía para el desarrollo, género y economía, ciencia, tecnología e innovación, ambiente, economía y riquezas naturales en América Latina, economía solidaria, cooperativismo y economía popular. Reiteramos. 8 y 9 de octubre, o sea, martes y miércoles próximos, sexto Congreso de Economía Política en el Centro Cultural de la Cooperación. No se lo pierdan. Viejo, come poco estás, di manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés, esta contra que se da. Que por más que me arremango, no descubro desde un mango gente, ni por equivocación. El programa que por más del que Instituto la Movilizador no de Fondos Cooperativos. Donde hay un mango viejo. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. El próximo jueves se realizará el segundo encuentro Cambio Climático y Salud. Ante los acontecimientos regionales que ponen en grave riesgo a la naturaleza, la biodiversidad y la vida de comunidades hermanas, en el Centro Cultural de la Cooperación retomamos la problemática del clima, la salud y el modelo de producción. En el panel se discutirán distintos temas con diversos expositores. Por ejemplo, informes calentamiento global, 1,5 grados, estado del clima. Evaluación global de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Estará a cargo de Silvia Oliveiro Quieto para hablar de modelos de desarrollo y cambio climático. El caso de la Amazonia estará Mario Rovere. Y para debatir sobre el colectivo Jóvenes por el Clima, Argentina, estarán Mercedes Pombo y Nicole Becker. El encuentro, con la coordinación de Brenda Mayer y Alicia Preide, será con entrada libre y gratuita este jueves a partir de las 18 en la sala Jacobo Lax del CCC Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Danza en el CCC, última función de Inside Tango. Mujeres célebres e historias trágicas se expresan desde la corporeidad en lenguaje tanguero. Inside Tango cuenta el suicidio de Sabina Olmos, el reencuentro de Grisel, el destino místico de Ada Falcón, la relación secreta de Tita Merelo y la transición de Eva Duarte a Eva Perón. 5 trágicas historias nacidas en lo profundo del tango, que hablan de la fortaleza de la mujer y su actual empoderamiento. Inside Tango es una obra fuertemente conectada con la reparación social del rol de la mujer. Reiteramos entonces, próximo jueves a las 20, con entradas a 500 pesos, última función de Inside Tango en el CCC Corrientes 1543. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Bien. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro espacio Visión de Géneros. Hoy queríamos compartir con todos ustedes fragmentos de la presentación del libro Feminismos Insurgentes que se realizó días atrás en el Centro Cultural de la Cooperación. Feminismos Insurgentes es un libro escrito desde la urgencia. Desde la urgencia y por la organización y por la reflexión colectiva. Es un libro cuyos textos forman una trama y nos hablan de violencia machista, de racismo, de opresión, pero también de sororidad, de alianzas, de luchas y de nuevos modos de hacer política. La editorial es Milena Cacerola y compiladoras son Andrea Beltramo y Karina Viadeseca. También participan Eleonora Gioldi, Alina Lois y Lucía Núñez Lodwick. Y las imágenes de tapa son de Muestra Guerreras. En esta primera parte queríamos compartir con ustedes la participación de Marcela Lorenzo Pérez, que es activista afro. Escuchémosla a Marcela. Me parece genial que se nos pueda leer y que tengamos también esta presencia y esta participación, porque si bien hablamos de un feminismo, también podemos decir que el feminismo es bastante sectario y muchas veces nos ha olvidado y no nos ha escuchado y no nos ha tenido en cuenta. Y creo que también nos pasa a las mujeres, les pasa también a las mujeres originarias. Por eso considero importante que se nos empiece a tener en cuenta, que también se tenga en cuenta el feminismo negro, el feminismo afrodescendiente de las mujeres, porque somos partícipe. Y también hay una afroargentinidad y creo que es importante también empezar a incorporar y a entender de que no desaparecimos, sino que venimos luchando hace un montón de tiempo y hace alrededor de 10 años que el movimiento de mujeres, día a poco, va resurgiendo y bueno, lo vemos en lo que ha sido el Encuentro Nacional de Mujeres, que hace 4 años que tenemos ese espacio, que tenemos ese taller. Y lo vemos también en todas las actividades que venimos haciendo también para visibilizar la presencia de las mujeres afrodescendientes también y de la afroargentinidad que bastante olvidada está. Así que, más que nada, muchísimas gracias porque, vuelvo a repetir esto, ¿no? Es importante que también nuestras voces se escuchen. ¿Quiénes somos? ¿Estamos todas? ¿Están las que tienen que estar? Obviamente que no. Cualquier proyecto, sea un libro o un poema, cualquier gesto político que intente totalizar el debate y alzar una única voz, fracasa en sus alcances y es absolutamente violento. Este libro no pretende eso, no busca alzar las voces que ya andan gritando hace tiempo. Ahora escuchemos a Paola Ciment. Ella es miembro del equipo técnico de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF, y además de la Red de Mujeres en la Migración. El capítulo que me tocó escribir recoge la historia de Marcelina Meneses, cuñada de Reina Torres. No sé si entre los que están aquí, las que están aquí hoy conocen la historia de Marcelina, pero bueno, es una historia trágica y que un poco ejemplifica todas las violencias que sufren las mujeres migrantes, donde se cruzan la xenofobia y la violencia de género. En un contexto muy, muy parecido al que estamos viviendo hoy en día, en el año 2001, Marcelina estaba viajando desde España, Peleta, en el tren Roca a Avellaneda, para llevar a su bebito de pocos meses al hospital, a un control médico, y fue arrojada del tren Roca en un acto de odio y ambos murieron. Y esta gran tragedia y este crimen de odio a la vez, paradójicamente, le dio entereza a Reina, a su cuñada, que acompañó a su hermano en la búsqueda de justicia por Marcelina. Nunca ese crimen quedó impune, pero lo que sí lograron con el tiempo fue que el 10 de enero, que fue la fecha en que Marcelina fue asesinada, fuera declarado en la ciudad de Buenos Aires como el Día de la Mujer Migrante. y la idea ahora es que haya un digamos un proyecto de ley para que sea el Día de la Mujer Migrante a nivel nacional también, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Feminismos insurgentes, y de eso estamos hablando hoy, estamos compartiendo fragmentos de las expositoras que estuvieron hace unos días en el Centro Cultural de la Cooperación. Es un libro colectivo, está escrito desde la urgencia, como decíamos recién. Un libro que además es muchos libros, o podría serlo, es una apuesta, es un compromiso de más de 30 personas que se plantan insurgentes con la subversión como estrategia. Además, la contradicción está expuesta y el horizonte común de quebrar ese orden de violencias. Compartimos el testimonio y la exposición de Irma Caupán Perriot. Ella es referente originaria e integrante del movimiento de mujeres originarias por el buen vivir. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, soy Irma Caupán Perriot. Le agradezco a Andrea Beltramo, la verdad que fue una entrevista bastante accidentada, yo justamente estaba viajando en ese momento, así que nos llevó un tiempo, pero bueno, agradezco que hayan sumado nuestras voces. Yo pertenezco a un movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que bueno, coordina la Huaychafe Moira Millán. Ella hizo un recorrido a lo largo de las 36 naciones que tenemos en este país. Y luego de eso las mujeres decidimos empezar a organizarnos. A partir del 2015 empezamos a marchar acá en Buenos Aires y presentamos un anteproyecto de ley en el Congreso de la Nación pidiendo que realmente hubiera un organismo con hermanas que vivieran en territorio, que fueran las voces de los territorios y fueran representados los territorios por ellas. Bueno, ese pedido quedó cajoneado, nunca tuvimos ningún tipo de respuesta. En 2016 hicimos una segunda marcha pidiendo por la derogación del Código Minero, por tener espacios para poder ejercer nuestra espiritualidad que no tenemos acá dentro de lo que es la ciudad, y también por el agua, porque con el extractivismo cada vez más los territorios están quedando sin agua. Tampoco fuimos escuchadas. Entonces nos fuimos a territorio, nos fuimos a Bahía Blanca y se hizo un foro sobre pueblos originarios, genocidio y argentinización. Y nos decían, pero genocidio es algo de otra época, ¿no? No está pasando ahora. ¿Por qué usan la palabra genocidio? Y entonces teníamos que explicar, ¿no? Tenemos que vivir explicando que no solamente fue Roca el que empezó con el genocidio o formó parte de todo este genocidio, sino que en la actualidad nos siguen matando, nos siguen oprimiendo, nos siguen desapareciendo. A tal punto el genocidio nos llega a esta época que estamos luchando para ser reconocidas como plurinacionales. Estamos luchando para que las 36 naciones originarias puedan ser reconocidas desde su cosmovisión, desde su lengua, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en ese caminar, que cuesta bastante por el racismo, sobre todo que es estructural, que atraviesa, nos atraviesa constantemente, y lo hemos padecido también dentro del encuentro de mujeres, ¿no? A partir del año pasado que hicimos toda esta propuesta de plurinacionalidad, que no es solamente el cambio de un nombre, sino que estamos pidiendo un cambio político, ser reconocidas por la libre determinación de los territorios, de los cuerpos. Otra de las autoras y entrevistadas de la actividad de días pasados en esta presentación del libro Feminismos Insurgentes fueron Teresa Arteaga Bort, Mabel Bellucci, estuvo también Andrea Beltramo, Karina Vidaseca, Carolina Guevara, Eleonora Dagioldi, Alberto Kornblit, Yanina Lois, entre otras. Hubo música, hubo actividades también culturales y estuvo organizado por el Departamento de Comunicación y Espacio de Géneros. Esto era lo que queríamos compartir con ustedes hoy, fragmentos de Feminismos Insurgentes, y por supuesto recomendamos a todos y a todas, a todes, la lectura de este libro que viene pisando fuerte. Nosotros nos vamos a despedir de este espacio de Visión de Géneros, quédate porque desde la gente sigue. Cerramos con Rebeca Lane, ni encerradas ni con miedo.

o para el próximo dato que refleje lo que pasó el segundo semestre de 2019, este 35 se transforme en tal vez 38, 37, pero la problemática que tiene esta medición de la pobreza, una es que en muchos casos no se incluye la pobreza de las zonas rurales y por otro lado se utiliza la encuesta de hogares de 2004, recientemente ya se elaboró la encuesta 2017-2018, pero no se utilizó justamente para esta medición, que hubiera sido por lo menos lo adecuado para medir la pobreza. En tal caso, estamos ante una pobreza que puede estar subestimada y no sería el dato de 35, sino aún mayor. Para comenzar a hablar de la pobreza en Argentina, primero hay que decir algo que puede resultar un tanto evidente, pero que nunca está de más recordar, que es que la pobreza no es natural, sino el producto de políticas económicas bastante concretas. Igal Keisefman, economista. En Argentina, para pensar la pobreza, en concreto en este periodo y su crecimiento reciente muy, muy veloz, obviamente hay que marcarlo en las políticas de ajuste que empezó a aplicar este gobierno desde el día que asumió. Aplicaron una serie de medidas que provocaron una devaluación muy, muy importante y que esa devaluación tuvo un impacto directo sobre los niveles salariales. Lo que pasa es que eso el INDEC no lo registra porque, como se suele mencionar, hubo un apagón estadístico. Entonces las cifras de pobreza recién comienzan a aparecer hacia finales del año 2016. Estas cifras resultan, si bien altas y preocupantes, poco comparables con las cifras del INDEC del gobierno anterior, dado que hubo un cambio metodológico que implicó que sean inconmensurables estas dos medidas. Pero lo que sabemos es que a partir de ese 2016, cuando además el presidente de la Nación dijo que quería que se lo midiera a él y su gestión por los resultados en torno a la pobreza, a partir de ese momento tuvimos un 2017 donde la pobreza se redujo un poquito, pero a partir de ahí tenemos durante el 2018 y 2019 un saldo cada vez más preocupante de la pobreza, llegando hoy actualmente a un 35% de la población. Este 35% de la población además asciende a un 39% si lo que miramos es el conglomerado urbano que llamamos el conurbano bonaerense. Incluso en algunas provincias o regiones llega a cruzar el 40% de pobres, lo cual no resulta llamativo si tenemos en cuenta que estamos en una inflación interanual del 54%. Obviamente los salarios en ningún caso llegaron ni siquiera al 25-30% de aumento en los sectores formales. Bueno, obviamente la única consecuencia esperable posterior a eso es el incremento de la pobreza. Andrés Zeyman, que es politólogo y autor del libro Radiografía Política del Macrismo, hace un análisis desde una perspectiva política sobre la pobreza en los tiempos del gobierno neoliberal de la Alianza Cambiemos. Creo que esto se trata de una tendencia que hemos observado desde el comienzo del mandato de Mauricio Macri, una tendencia que no ha sido observada correctamente o medida correctamente en el primer momento del mandato, ya que, como debemos recordar, en el contexto de lo que el gobierno denominó el sinceramiento estadístico, se produjo durante los primeros 6 meses un apagón estadístico del INDEC, por lo tanto no existieron cifras en ese contexto, pero de todas maneras, desde el inicio del mandato de Mauricio Macri observamos un proceso de redistribución regresiva del ingreso, que además tuvo su primer capítulo con la devaluación pronunciada del peso argentino en lo que ellos denominaron el sinceramiento cambiario, con una devaluación del más del 40% que desde ya se trasladó a precios y por lo tanto tuvo un impacto en términos de los índices de pobreza, pero de cualquier manera eso se extendió a lo largo de todo el mandato, así que fue una tendencia que ahora se ha pronunciado más y que además se ha potenciado con la devaluación del peso realizada de manera posterior a los resultados de las PASO. Recordarán aquel día en que Macri durmió mal y anunció de forma posterior el día siguiente lo que había significado la devaluación del peso. Eso, por supuesto, en la medida en que volvió a producir un aumento en la inflación, generó un traslado a precios y, bueno, desde ya impactó en lo que fue el aumento de la pobreza, al mismo tiempo que ello fue producto de un incremento de la recesión. Sonia Balsa, magíster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, analiza una de las razones detrás del aumento de la pobreza, como es la destrucción de la industria en la era macrista y su consecuencia directa, la desocupación. Por supuesto que una de las causas del aumento de la pobreza se deben al proceso de desindustrialización que viene viviendo la Argentina desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. El hecho de afectar directamente la matriz económica implica la expulsión directa de un conjunto cada vez más importante de asalariados y asalariadas. Eso repercute directamente sobre la tasa de desempleo, sobre la cantidad de desocupados, y por lo tanto te va a impactar directamente sobre los ingresos y sobre los crecientes niveles de pobreza. Digo, desde que empezó el gobierno de Macri hasta mediados del año, que es, digamos, esta medición de pobreza que tenemos hoy, corresponde al primer semestre del año 2019. En la totalidad del gobierno de Macri, la industria, solo la industria manufacturera, viene perdiendo cerca de 140.000 puestos de trabajo. Le siguen el comercio y el transporte. Digo, esto, como decía recién, impacta directamente sobre los niveles de pobreza. Entonces, tener una concepción de gobierno vinculada con el sector agroexportador muy chico y muy desasociado de los intereses del mercado interno también te afecta directamente sobre los niveles de pobreza. O sea, acá la cuestión de la pobreza y de cómo modificar estos niveles, que bueno, van a terminar cerca del 40% a finales de año según distintas consultoras, tiene que responder más a revisar el modelo económico que a modificar dos o tres lineamientos de la macroeconomía, aunque principalmente, o el motivo principal por el cual la industria ha expulsado tanta mano de obra es por las tasas de interés irrisorias que han colocado para poder mantener los niveles del dólar aplacados, aunque también sabemos que eso no ha dado resultados, ¿no? Entonces, en última instancia, la verdad es que esto es todo como un combo de problemas asociados, donde los que siempre terminamos pagando somos los asalariados, las asalariadas, y ni que hablar los segmentos siempre más vulnerables de la población, porque por otro lado en la Argentina la pobreza estructural tiene 30 años y cada 10, 15 años se genera un nuevo segmento de personas que están bajo la línea de pobreza. El aumento de los niveles de la pobreza, como recién puntualizaba Sonia Balsa, se explica, de alguna manera, por las políticas neoliberales que desde hace 4 años viene aplicando el gobierno de la Alianza Cambiemos. El impacto de la desindustrialización, la desocupación y la caída del salario real por efecto de la inflación. En los últimos 3 años cerraron casi 20.000 empresas, según los datos de la AFIP, y solo en los últimos 12 meses se perdieron más de 106.000 puestos de trabajo. Sonia Balsa, que es magíster en Sociología Económica, habla ahora sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario. En relación a la pérdida del poder adquisitivo del salario, si uno lo compara con diciembre de 2015, según el Centro de Estudios CEPA, el sector privado viene acumulando una pérdida de mayor al 20% del poder adquisitivo, o sea, del salario real, y en relación al sector público, esta cifra estaría llegando al 40%. Por otro lado, el Centro de Estudios Atenea sacó un pequeño informe hace algunos días diciendo que el aumento necesario para recuperar el poder adquisitivo a diciembre de 2015 para el sector público es justamente del 43%, los docentes universitarios del 40%, las empleadas en casas particulares cerca del 20%, y los asalariados industriales del, bueno, 20% también. Digamos, estos son los números de la pérdida del poder adquisitivo que te impactan directamente sobre la capacidad de compra de los asalariados, ¿no?, y de las asalariadas. Las estadísticas, pero sobre todo la realidad para 16 millones de compatriotas, es verdaderamente terrible, porque hay que señalar que los datos oficiales son la foto hasta junio. La situación es aún peor después de la fuerte devaluación posterior a las PASO. Los especialistas están hablando de una pobreza cercana al 40% para fin de año, cuando Mauricio Macri deje el gobierno. Ahora bien, esta pobreza que va a dejar Mauricio Macri, ¿se trata de una pobreza de carácter estructural y que además condiciona al próximo gobierno? Responde Igal Keisefman, economista, magíster en estudios latinoamericanos por la UBA, becario doctoral del CONICET e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que cuando se produjo la crisis de la convertibilidad, que arrancó en el año 1998 y que culminó, como sabemos, en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, y bueno, cuando finalmente la convertibilidad se dio de baja el 6 de enero del 2002, ahí la pobreza que Argentina tenía rondaba números muy altos, en torno al 40-50%, depende si uno mira indigencia, pobreza, etc. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que esa pobreza estaba complementada con un grado de informalidad laboral muy alto y que eso que nosotros conocemos como flexibilización laboral también es parte, ¿no?, de la reducción de salarios y de ese fenómeno que hoy se masifica, lamentablemente, en torno a personas con trabajo pero que rozan la línea de pobreza o que son pobres directamente. Entonces yo creo que ese fenómeno social que atravesó al gobierno kirchnerista y que, si bien durante los años 2002-2015 la pobreza se redujo muchísimo y se redujo mucho la informalidad laboral, también hay que tener en cuenta que existen algunos pisos estructurales que vienen a dar un poco más cuenta de las características del capitalismo hoy y del capitalismo en Argentina específicamente, y que eso marca algunas cuestiones estructurales que no significa que no se pueda hacer nada, pero que significa que son mucho más difíciles de resolver que lo que se cree. Es decir, que Argentina podría crecer y sin embargo no resolver sus problemas de pobreza. Y por eso creo yo que el desafío para el próximo gobierno va mucho más allá que el hecho mismo de crecer, que obviamente es algo necesario. Argentina no creció entre el 2018 y el 2019, todo lo contrario, su economía se achica. Pero la noción de que hace falta crecer, hace falta entender también que el crecimiento por sí solo no es garantía de resolución de la pobreza, y mucho menos de las condiciones estructurales de la pobreza, lo cual para encararlo inevitablemente requiere pensar una transformación estructural más importante de Argentina, y además de recomposición de los lazos sociales entre los diferentes sectores, tarea que solo puede caberle al Estado, cuyas herramientas de intervención fueron muy dañadas estos años, y por lo tanto también será tarea del próximo gobierno reconstruir un poco esa institucionalidad y ese modo en el cual el Estado se hace cargo del bienestar general. Pobreza cero fue la apuesta más alta del macrismo desde lo discursivo. La apuesta más alta y quizás la más cínica, porque es clarísimo que las políticas económicas neoliberales conducen inevitablemente al aumento de la pobreza. Así ocurrió con la dictadura cívico-militar y Martínez de Hoz en los años 70. Así ocurrió con Menem en los años 90 y ahora vuelve a pasar con el macrismo. En general, cuando se suele hablar de los impactos de la política económica del gobierno, aunque esto podría ser válido en general y no solo para este gobierno, que cuando se trata de decir como que con este gobierno perdieron todos, que no hay ningún beneficiado, y a mí me parece importante destacar que eso es absolutamente falso. Igal Keisefman, economista. Los impactos de las políticas económicas recesivas nunca son iguales para todos. Y eso se puede observar claramente cuando uno mira el índice de Gini, por ejemplo, que es un índice, un indicador que permite comprender desigualdades. Lo que se ve es que la desigualdad se agrandó en estos años, y si esa desigualdad se agrandó en esos años, significa que hubo ganadores en este modelo y que hubo perdedores en estos años, y que esos ganadores y perdedores entonces se distinguen muy claramente. Y si bien la inmensa mayoría de la población perdió, nunca hay que olvidarse que cuando se incrementa la desigualdad es porque también encontramos ganadores con estas políticas económicas que tanto daño hicieron. Que el número de la pobreza esté por arriba del 35%. que el índice vaya a llegar al 40% a fin de año cuando Macri deje el gobierno. Es un verdadero escándalo, solo suavizado por el gran encubrimiento mediático que recibió el tema. Tengamos en cuenta que la tapa del diario Clarín del martes 1 de octubre no menciona la escandalosa cifra de la pobreza y apenas si le dedica unas pocas líneas al tema. Pero además, digamos que el índice de pobreza es todavía más trágico si se observa que supera el 52% entre los menores de 14 años. Es un escándalo. Más de la mitad de los chicos argentinos de 0 a 14 años es pobre. Y es un verdadero escándalo porque el país tiene la capacidad para alimentar a 400 millones de personas. Repetimos, es un verdadero despropósito desde el punto de vista que quiera mirarse que haya pobreza y hambre en un país de 44 millones de habitantes en el que se producen alimentos para 400 millones de seres humanos. Sonia Balsa, que es magíster en sociología económica e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, en el siguiente audio habla de la pobreza más allá de las cifras, habla de los niños, de las niñas pobres y de la desigualdad como causa central de la pobreza en la Argentina. En relación a las cifras, o incluso más allá de las cifras, bueno, según el último informe del INDEC que salió el otro día, que no contempla la última devaluación, porque estos datos, como decía recién, se elaboraron durante el primer trimestre, estamos hablando de 16 millones de personas bajo la línea de pobreza. Esto es particularmente preocupante, como ya sabemos, en relación a los niños y las niñas, dado que cerca del 52% de los pibes menores de 14 años son pobres, con lo cual acá estamos frente a un proceso de infantilización de la pobreza muy grave, que implica no solo un kit de medidas de asistencia urgentes, como lo que se viene discutiendo hace algunos días sobre la cuestión del hambre, sino que acá hay que tener en consideración el problema de la desigualdad social, que es lo que efectivamente está detrás de la pobreza. Si nos preguntamos cómo se vive en la Argentina, yo creo que no se vive ni bien ni mal, se vive de manera desigual. Obviamente hoy la enorme mayoría de la población en la Argentina vive mal, vivimos mal. Pero esto se puede corregir en el mediano plazo con algunas determinaciones más de tipo macroeconómico. Ahora, en el fondo de la cuestión está la desigualdad. Y si vos tenés al 52% de la población de los chicos bajo la línea de pobreza, lo que estás poniendo en juego es el futuro. Estás poniendo en jaque la manera en la que la estructura social se va a desarrollar en este país, o sea, con mayor desigualdad. Y para eso no necesitamos exclusivamente medidas macroeconómicas que mejoren un poco la situación momentánea, sino ir como más al hueso de la cuestión, que tiene que ver con darse políticas de desarrollo para bajar los niveles de pobreza, obviamente, porque sin crecimiento, digamos, lo que te garantiza la salida de la pobreza, o incluso la baja, mejor dicho, en los niveles de pobreza, es el crecimiento económico. Pero después te vas a volver a enfrentar contra los mismos desafíos de la estructura productiva argentina, como pueden ser la restricción externa, digo. Entonces, para que vos puedas resolver el problema de la desigualdad bajando realmente los niveles de pobreza e indigencia, te tenés que dar políticas de desarrollo. Y ahí es donde volvemos a entrar en el problema de la calidad del mercado de trabajo, en donde en la Argentina hoy mercado de trabajo es decir fragmentación social, absolutamente. Ya no es el motor de la movilidad social ascendente o de la integración social, sino más bien de la inserción diferencial, donde tenés un escenario partido en muchos pedacitos de tipos de trabajadores, de tipos de conjuntos de trabajadores, en su gran mayoría todos atravesados por la precariedad laboral y por la informalidad en general. Le preguntamos a Andrés Sheinbaum si el gobierno neoliberal de Mauricio Macri vino a hacer esto, si ese fue el objetivo del neoliberalismo para la Argentina. Y esto nos dijo. Yo creo que por un lado sí vino a hacer esto, pero por el otro lado no vino a hacer esto. Comienzo por la parte de que ¿por qué no habría venido a hacer esto? Y creo que no, en el sentido de que efectivamente el gobierno piensa la realidad, piensa la Argentina en los términos de la teoría del derrame. ¿Qué significa la teoría del derrame? Que un crecimiento en la actividad económica, que un crecimiento fundamentalmente motorizado a través de la inversión y especialmente a través de la inversión extranjera, la construcción de lo que ellos llaman seguridad jurídica para promover el crecimiento de la inversión y de la actividad económica, finalmente termina redundando